cuestión con Mariano Antonio. Sí, él, el tatuador de los famosos, nos contó un poquito de todo lo que él ha visto. Fue una entrevista un poquito rápida, pero bueno, lo que pasa es que tenemos solamente una hora de programa. Claro. Pero bien, estaba un poco interesante. Igual podemos hacer otro programa sobre tatuajes en alguna otra oportunidad. ¿Qué te parece? Sí, seguro. Volvemos. Y bueno, hablando de eso, les recordamos que la trivia de hoy nos tienen que decir simplemente qué personalidades, qué famosos, qué celebrities tienen algún tatuaje. Uno, varios, lo que sea. Alguien que vos te acuerdes que tenga un tatuaje, que sea famoso. Para eso nos tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. Sí, siempre como es. Además, nuestros invitados ya les respondieron la pregunta a todos. Así que es bueno. Es fácil, te podés ganar dos entradas para ir al teatro. Sí, va a estar muy bueno porque son dos obras. La una es Criminal y la otra es Destino de dos o tres cosas en el Teatro del Borde para sábado y para viernes y sábado. Este teatro está en Chile 630 en el barrio de San Telmo. Por eso le agradecemos a Teago La Prensa, a Andrea y Leticia que nos obsequiaron estas entradas. Le mandamos un beso ahí también a Libros Ref de Fernando, www.librosref.com, donde conseguís primeras ediciones y ediciones antiguas. Un saludo también para Fernando. Sí. Dícese que se decía. Autores y libros. Bueno, estamos de vuelta con este programita lindo. Yo siempre me echo flores al programa. Pero bueno, hoy día tenemos a nuestro vagabundo nuevo. Es el número 2. Número 2, ya son dos vagabundos en este programa. Hoy día va a perder su virginidad. Tampoco, chica, no exageres. Pero mentira, quiero. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Manu, hola, Lau. ¿Cómo va? Encantadísimo de estar este día con ustedes. La verdad, venía escuchándolos cada domingo y tenía muchas ganas de estar aquí, no sé, colaborando en lo que se disponga. Así que una buena oportunidad para ingresar, así que estoy muy contento. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje un autor colombiano llamado Andrés Caicedo. Y la razón por la que la traje es porque el pasado mes de septiembre aquí en Argentina se publicó la obra Que Viva la Música, editada por Norma. ¿Ya? Yeah. Bueno, Andrés, hablando un poco del autor Andrés Caicedo, nació en Cali en 1951. ¿En tu ciudad? En mi ciudad, exacto. Por eso me gusta tanto. Un saludo para Cali, porque nos están escuchando desde Cali. Sí, un ¿sabías? Saludo. Mañana también es festivo allá, así que es una noche de fiesta, como en Buenos Aires. ¿Y por eso nos vamos a ir después a celebrar? Y por supuesto, tengo ganas de bailar, de comer, de, no sé, de celebrar mi debut en Las Damas y los Vagabundos. Y bueno, continuando con la biografía de Andrés Caicedo, como les decía anteriormente, nació en Cali en 1951 y murió en 1977. Luego, 51, 77. Exacto. 25 es decir, años, ¿no? Tenía 25 años. ¿Y cómo murió? No, murió de un accidente automovilístico o algo por el estilo, sino que se suicidó. Uy, bueno, como grandes. Grandes escritores. Pero a los 25 años, muy joven, ¿no? Sí, digamos que superó a Pavés, superó a Virginia Woolf, a Hemingway. Así que es un caso emblemático para la literatura colombiana. ¿Y por qué se suicidó? Y se rumorea que en mi ciudad Cali que se suicidó porque Andrés Caicedo consideraba que después de los 25 años no valía la pena vivir. Él siempre se consideró un adolescente y negaba llegar a la adultez. Entonces toda su obra literaria abarca el tema adolescente. Ah, mira. Y Que Viva la Música, en particular, narra el viaje de su protagonista, María del Carmen Huerta, a la noche, a la fiesta, al encuentro con los amigos, del rock and roll, de la salsa. Claro. Y digamos que eso engloba todo lo que es Andrés Caicedo, ¿no? Esto viene a ser algo un tema muy urbano, porque es la salsa, la ciudad, la noche, la fiesta, la joda. Claro, o sea, aparte de la protagonista María del Carmen Huerta, digamos que el nido principal de todo esto es la noche caleña, la noche de los años 70, la ciudad, digamos que con Andrés Caicedo la literatura colombiana se urbanizó. Un salto entre el campo y la ciudad, ¿entendés? Es decir, lo que se venía, lo que venía de moda por ese entonces, Gabriel García Márquez con su Macondo, las historias en el campo de la lucha campesina, digamos que un corte para contar historias en la ciudad, como les decía, de la noche, de las drogas, de la salsa, de los Rolling Stones, un poco de los Beatles. Él, igual vos en un momento habías dicho hace un rato que él no le gustaba para nada, odiaba a los Beatles. Exacto, los odiaba con profundidad y por eso amaba a los Rolling Stones, se casaba con los Rolling Stones. Así que, bueno, tiene mucha influencia musical la historia que viva la música, como su nombre lo indica. Y bueno, Andrés Caicedo pone de relieve su conocimiento musical. Y también se nota su influencia de otros escritores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y otros tantos que cuando la gente lo lea los va a notar. Claro. Es una escritura muy adolescente, de aprendiz, siempre en primera persona y básicamente transgrediendo todos los modelos gramaticales. Pero sin embargo, lo que nos contabas es que se lo cataloga como un niño genio porque empezó a escribir a los 16 años, ¿verdad? Exacto. Andrés Caicedo, como les decía anteriormente, veía el fin de su vida a los 25 años. Entonces, digamos ya que desde los 16 ya pensaba desde eso. Desde los 16, muchos dicen que desde los 13 años, pero oficialmente se conoce su primer cuento llamado Infección, cuando tenía 16 años lo escribió. Y ese hace parte de la colección de relatos Cali Calabozo, que bueno, esperemos que llegue a la Argentina pronto. Por el momento, debemos conformarnos con que viva la música. Uh-huh. Pero bastante interesante eso, ¿no? Que un autor desde tan chico ya tengas, desde chico piense directamente en la muerte. Y además que desde los 16 a los 25 haya escrito tanto, porque tú decías que, o sea, tiene un libro de cuentos, tiene dos novelas, tiene... Aparte de eso, era cineasta, era crítico de cine. Dramaturgo, ¿no? Dramaturgo también, así que, o sea, era un niño genio de la literatura colombiana. Que lamentablemente, murió a los 25 años, pero tal vez si él hubiese concebido esa idea de que la vida no tiene sentido después de la adultez, él no hubiera sido lo que fue. Claro. Además que también, como que de lo que tú nos contabas un poco, que él tuvo una... como que él fue el precursor, digamos, de este género de escribir y que tuvo gente que escribía similar a él, ¿no es cierto? Claro. La verdad, los escritores colombianos actuales tienen gran influencia de Andrés Caicedo. Porque como les dije anteriormente, el realismo mágico se dejó, pasó el boom, pasó la moda y se enfocaron todos los temas en la ciudad. En algo como lo mundano, ¿no? Exacto, y Andrés Caicedo es precursor de todo eso. Uh-huh. Y le preguntas hoy a escritores muy reconocidos colombianos y van a aceptar siempre la influencia de Andrés Caicedo, aunque poco se conozca en la Argentina. Claro. Con respecto a su muerte, quería decir que tuvo varios intentos de suicidio, pero finalmente murió una mañana de 1977 ingiriendo aproximadamente 52 pastillas de Seconal. Que eso es un sedante. Es un sedante. Uf. ¿Y lo encontraron los padres? ¿Porque él vivía con los padres? No, él se había independizado, vivía con la novia. Justo en ese momento había una crisis de pareja importante que terminó sacudiéndolo. Entonces cuando él se suicida, estaba solo. La novia había empacado todo su equipaje y se había ido. Entonces digamos que todo se dio para que sucediera. Uh-huh. Aunque como les dije anteriormente, había tenido muchos intentos, incluso hasta en la casa de sus padres. Ya. Y de joven, de fuerte, chiquito, ¿no? Sí, Andrés Caicedo siempre se caracterizó por ser una persona hipersensible, era miope. Tartamudo, ¿no? Dijiste que era tartamudo. Tartamudo, era de clase media alta, triste salsero, triste rockero, escribía todo el día como si la vida se le fuera a acabar. Uh-huh. Y bueno, producto de todo ese universo de lo que fue, tenemos su obra, que esperemos que a poquitos llegue a la Argentina. Uh-huh. Y ya para cerrar este segmento, esta gran invitación que me hicieron y por la cual estoy muy contento, quiero leerles el fragmento de la carta que escribió horas antes de morirse. Uy, sí. Dale. Sí, se la escribió a Patricia. Que era la novia. Era la novia con la que vivía. Y la carta está reseñada el 4 de marzo de 1977. Y dice así. Inicia así. De nuevo te llamo, Patricia, mi único amor, mi vida entera, mi redención y mi agonía. Con el horror y la experiencia de que esta sea la última carta correspondiente al último día de vivienda juntos, después de que a lo largo de 2 años hemos intercambiado, modificado por el gozo o por el sufrimiento nuestras vidas, después de que he llegado a un grado de dependencia de tu cuerpo, de tu alma, que difícilmente podría haber llegado a imaginar en estos años más tempranos de mi existencia. Patricia, te espero. Ahí es. Sí. ¿Y? Y otro fragmento que me parece importante es esta. Ahora vino Tenorio con la idea de sacar una revista trimestral sobre arte en general y quiere que yo le colabore. Y yo claro que con mucho gusto le respondí. Pero antes necesito verte, vida mía, amor mío, mi dulce, mi bella, mi placenteramente insoportable perdición. Aparece, Patricia, ven a mí, vente conmigo nuevamente, aunque sea la última. Yo te necesito, yo te he repetido 1000 veces, no soy nada sin tus besos, no me dejes solo, no me dejes solo. Vienen a mi mente miles de canciones cursis, pero ninguna alcanza a expresar mis ansias, mis sentimientos. O déjame, está bien, pero concédeme la tranquilidad de no volver a pensar en ti jamás. Te adoro, te idolatro, si no puedo vivir sin ti, llevaré, supongo, una especie de antivida, de vida en reverso, de negativo de la felicidad, una vida con luz negra. Pero brilla el sol, tú puedes estar cerca, ahora salgo a buscarte, amor mío. Y para finalizar, debo contar que una vez puesto el punto final, Andrés Caicedo decidió ponerle fin a su vida. Qué fuerte. Ay, imagínate recibir esa carta y saber que tu novio se mató. Uy. Tremendo. Horrible, horrible, pero bueno. Es la historia de grandes genios también. Eso es lo que hacen las mujeres. Las mujeres a los hombres, así que bueno, que mira, sigan, vagabundo. Que sigan las mujeres así para que hayan grandes genios en nuestro continente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrega. Y te veremos en la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y que les vaya muy bien en esta noche.